con esta canción que lleva por título este pasillo, La Tejedora Manavita, con el maestro Luis Alfredo Punguil, arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro allá en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Incapirca, en Baños, La Voz del Santuario de Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en este escenario. Siempre decimos lo importante que es la sintonía de ustedes para que se puedan realizar los proyectos de cada ser humano. Gracias por ayudarnos a caminar y ser parte, pues entonces, de este encuentro con la música popular. Bueno, hoy vamos a estarles contando a ustedes sobre los hombres, mujeres, y quizá más hombres, ¿no?, en este espacio de la época nacionalista y obviamente escuchando y disfrutando la música. Les contaremos algo de Corsino Durán Carrión, que lo escribió Pablo Guerrero y Ketty Wong en una obra que precisamente le titularon con el mismo nombre de este personaje, que ha sido tomado en cuenta por grandes agrupaciones musicales como la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador para llevar a cabo la consolidación de estos temas musical y poderlos disfrutar desde esta perspectiva. Pero ¿qué les parece si de inmediato ya nos vamos a conocer algo más sobre esas reflexiones y qué nos dicen sobre la trompeta? Dice que desde niña el sonido de la trompeta le ha atraído como a los pequeños habitantes de Jamelín, esa historia que en algunas ocasiones la habíamos contado. Cuando por la calle percibía su sonido, acudía y se paraba a contemplar la escena de la cabra subiendo por una escalera, y por entonces se sobrecogía la imagen ridícula del pobre animal. Al barrio llegaba la familia gitana con su triste circo abundante, lo menos que se despachaba en circo. La niña, con un ajado traje de gitana, daba quijotescas zapateadas al aire, los pies arriba y la cabeza abajo. El padre tocaba una trompeta abollada y oxidada. La madre traía una escalera plegable, una mona y una perra también vestida de gitana, una cabra atraillada y un tambor. El gitano empezaba a tocar con las trompetas el paso doble en el mundo. La madre le pegaba con una vara acebuche a la perra y a la mona, que se ponían a bailar sobre las patas traseras mientras les hacía compás con el tambor. La niña hacía contorsiones entre el breve público que se había juntado. Era entonces cuando el padre cesaba en un solo de trompeta. La madre cogía el tambor y la escalera, abría la escalera y redoblaba el tambor, y en ese instante, mientras la trompeta empezaba a tocar ahora una de esas canciones, azuzaba a la cabra, que muy digna y consignamente iba subiendo los peldaños de la escalera hasta quedarse haciendo inestable equilibrio en la última, con las cuatro patas reunidas, al tiempo que la mona y la perra a su alrededor bailaban. La niña, tras dar un doble salto mortal, proclamaba: ya está la cabra en el último palo. Era el número de la cabra. Ya no se ve por los barrios esas familias gitanas que trabajaban estos números, y ahora el número de la cabra se hace muy superiores instancias, gran parte de la política, de la cultura, de la comunicación, que es sino el número de la cabra. Bueno, ¿cuántos números usted recuerda cuando leímos esta reflexión? De pronto usted iba al circo, ¿qué podíamos encontrar? Y nuestra vida no es que sea necesariamente este número, ¿no?, sino son miles de números que tenemos que solfear para poder siempre llegar a esas propuestas que tenemos y que nos planteamos todos los días de nuestra vida. Con esto quiero invitarles a ustedes, amigos, amigas, a elevar el autoestima, ¿sí? A pensar de que hoy es un día maravilloso, quizá una noche también fenomenal para descansar y poner en nuestra mente y en nuestro corazón aquello que debemos poner en práctica al día siguiente para empezarlo siempre con buen ánimo y con pie derecho y con esas ganas y entusiasmo que solamente lo tiene usted. Desde los controles, hoy envío un abrazo gigante de Francisco Viracoche, quienes habla Laura Ríos Armijo, y nos vamos con más música en este instante, por supuesto. Y ahora vamos a inventar a Tito Cuenca, quien nos trae la canción Compadécete de mí. Y ustedes también van a poder disfrutar de una trompeta. ¿Qué tal esa cumbia chonera? Excelente, ¿no es cierto? ¡Wow! Maravillosas canciones. Y bueno, le seguimos contando más sobre la semblanza de Corsino Durán, quien después, por considerar indispensable el salir a otro ambiente para nutrirse de ideas y absorber nuevas luces, en 1932, año en que se produjo la Guerra de los Cuatro Días y la muerte del compositor de música popular Cristóbal Ojeda, decidió trasladarse a Quito. Debido a la concesión de una beca para que realice sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, se radicó definitivamente en esta ciudad, pero sin olvidarse nunca de su región natal, Santa Isabel en Azuay, a lo cual dedicó un himno al efectuar su cantonización. Miren ustedes cómo a veces se dan estas cosas, las tomas de decisiones que uno tiene que realizar. Ya en la capital de la República se vinculó a la acción musical, tanto dentro del campo académico como popular. Durán fue un gran organizador de conjuntos instrumentales y coros. Grabó algunos discos con Carlota Jaramillo y el conjunto Alma Nativa para la Casa RCA Víctor. Como creador de tendencias nacionalistas, obtuvo varias distinciones, además de desempeñarse como violinista incansable promotor de la Orquesta Sinfónica. También merece reconocimiento su labor de pedagogo. Sin embargo, a nuestro criterio, su auténtico interés por producir y difundir música ecuatoriana de características elaboradas para que el Ecuador tuviera presentación en el universo de la música en su mérito mayor. Cabe resaltar que su tarea la desarrolló en un medio reticente e incluso muchas veces hostil para con la música académica y popular de nuestro país, paralelismo que lo vivimos hasta hoy. Por ello, se expuso a severos ataques, que por cierto, no lograron derribar sus magníficas iniciativas. Durán poseía este personaje grandes cualidades, altos ideales proyectados siempre al beneficio, progreso de la comunidad musical del país y una personalidad y humor de singulares características, razones todas por las que sus amigos siempre buscaron su aprecio y también su estima. Vamos a ir nosotros a disfrutar de más música. Ahora les vamos a hacer escuchar algo de don Corsino Durán, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y esperamos que ustedes también puedan disfrutar. Si usted conoce algo de este personaje, a nosotros nos gustaría que marque el 2220966, 2220966, y con muchísimo gusto pues escuchamos sus historias que tenga que contar de don Corsino Durán Carrión. Pues ahora estábamos compartiendo algo que lo puso Pablo Guerrero y Ketty Wong en este libro de este personaje, en la colección bibliográfica que se encuentra en Los Compositores número 2. Vamos a irnos entonces con más música. Acá tenemos un tema musical que lleva por título Vilcabamba. Vilcabamba también es algo que le corresponde a este personaje que lo hemos invitado el día de hoy, Corsino Durán Carrión. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, disfrutando siempre de buena música. Y vamos a ver qué también avanza en este libro, que nosotros le vamos a ir de poco ir compartiendo más sobre estos trabajos. Si usted no ha tenido acceso a este libro, ahora tiene la oportunidad de poderlo escuchar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, vamos, dice que ha sido el creador de la tercera generación nacionalista, aunque es un tanto difícil establecer diacrónicamente las distintas generaciones de música nacionalista en lo que se refiere a su creación y temporalidad. Creemos, dicen los investigadores, como una eventual guía que se podría hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, antes de la llegada del compositor italiano Domingo Brescia, director del Conservatorio de Quito, esto por el año de 1904, quien ejerció un notable influjo en las músicas ecuatorianas. Seguramente se compusieron obras académicas con características ecuatorianas de la época nacionalistas, tendencias de carácter social y estético que se venían produciendo, esto desde el siglo XIX, en otras latitudes del mundo. Sin embargo, en el país no se llegaron a establecer juicios conceptuales propios al respecto de aquella época. Es a raíz de lo que podría denominarse primera generación de músicos nacionalistas conformada en la primera década del actual siglo por varios compositores que se elaboraron las nociones teóricas del nacionalismo musical ecuatoriano que fue difundido a través de sus escritos y a sus obras musicales. Entre ellos constan, segundo Luis Moreno, Cotacachi, que nació en Cotacachi en 1882 y que falleció en el año de 1972 acá en Quito. Está también Sixto María Durán Cárdenas, nacido en Quito en 1875 y que fallece en el año de 1947. Francisco Salgado Ayala, cayambeño, nació en 1880, falleció en Quito en 1970, y Pedro Pablo Traversar y Salazar, que de Quito 1874 hasta el año de 1956. Una forma de indigenismo se hallaba presente en sus composiciones, constituidas en base a motivos melódicos y rítmicos de la música indígena y popular. De hecho, la proyección de su propuesta se sustentaba más en una ponencia estética que de denuncia, como sucedería más adelante en la literatura de los años 30. Vamos con más música. Hay otro tema musical, Yarawí. Así es, junto a Corsino Durán, también, que les hemos traído nosotros aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y esperamos que ustedes disfruten de estos temas musicales. Thank you. Y regresamos. Solamente les recordamos a ustedes que se habló de esa primera época de la generación de la música nacionalista a la avenida de Domingo Breccia del Conservatorio de 1904, donde hubieron una forma indigenista que se hallaba presente en las composiciones, recuerdan, de Segundo Luis Moreno, Sixto María Durán, Francisco Salgado, Pedro Pablo Traversari. Pero ¿qué pasa en la segunda generación, compuesta tanto conceptual como musicalmente por corrientes nacionalistas que llegaron a conjugar en sus composiciones las propuestas hechas por la primera generación, hasta el socialismo schuberiano, posteriormente, y las propuestas nacionalistas religiosas? En esta generación, nos dice Ketty Guan y Pablo Guerrero, que estuvo Luis Humberto Salgado Torres, Belisario Peña Ponce Quiteño, Juan Pablo Muñoz Sanz, también quiteño, José Ignacio Canelos Morales de Ibarra. Aquí estuvieron estos primeros personajes dentro de esta segunda generación. Algunos de los compositores de la generación que se ha destacado fueron precisamente los maestros de Corsino Durán. Él, a su vez, influyó en compositores mucho más jóvenes. Vamos a irnos a escuchar más música, ¿qué les parece? Y luego venimos para contarles quién estuvo en la tercera generación. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Corsino Durán nos trae otra creación de él, ¿no? Sin, esto lleva por título Tristes Alegrías. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se suman también otros medios como es Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañal, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también a esto se suma el satélite www.corape.org.es. Bueno, y ahora les voy a contar a ustedes quiénes han sido parte de esta tercera generación que ha estado conformada por Ángelo Honorio Jiménez, quien nació en Huánuco en 1907 y falleció acá en Quito en el año de 1965. Bueno, también en esta generación se suma nuevamente Corsino Durán, nació en Santa Isabel Azuay, su hermosa tierra. Néstor Luis Cueva Negrete, de Machachi, 1910. Ricardo Becerra Lara, quiteño también, e Inés Gijón Rojas, nacida acá en Quito en el año de 1909. Y finalmente la generación que es el enlace entre la música nacionalista y la música académica. Miren ustedes esos enlaces que se han dado, mal llamada contemporánea, según Ketty Guan y Pablo Guerrero, de la segunda mitad del siglo XX, siendo la figura más representativa de ellos los compositores Gerardo Guevara Viteri, quiteño, Mesías Mayhuasca, quiteño también, que ya partió de esta tierra, pero nos ha dejado, miren, un importante legado. Con propuestas más tradicionales también se distinguen en esta generación Claudio Aizaga Yerovi, quiteño, Enrique Pinchepes, quiteño, y Carlos Bonilla Chávez, también quiteño. En 1954, el profesor Durán, en un debate realizado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre la importancia de lo autóctono en la música ecuatoriana, impugnó al compositor y pianista Francisco Salgado, a quien enfatizó que los ecuatorianos no debíamos imitar a los clásicos ni románticos europeos, sino hacer un arte nuestro. Esta concepción, Durán procuró imprimir a sus compositores, o a más bien a sus composiciones, de ahí su acercamiento vivencial a la música de la cultura indígena y mestiza, presente en sus producciones sinfónicas como en aquellos de pequeño formato. Si bien el planteamiento de Durán es importante en un nivel de identidad y originalidad musical, nos parece inevitable aquella dualidad interdependiente en la música académica ecuatoriana, y la que indispensablemente se conjugan los elementos culturales de nuestra música y la técnica musical europea de principios sincretizados a niveles de la canción. En enero 25 del 61, la Unión Nacional de Periodistas le entregó, así como a otros músicos, una insignia como estímulo y reconocimiento a su labor musical. En este mismo acto, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador estrenó su poema sinfónico El Ocaso del Tahuantinsuyo. El comentario que el comercio refirió los días después del concierto, que fue en los siguientes términos. Vamos a ver qué resaltan o qué destacan aquí en este libro de la colección biográfica de compositores número 2. Dice que la mayor parte del poema está hecho por temas folclóricos indígenas que han sido desarrollados conservando todo su sabor, toda su fuerza y a veces también su estructura pentafónica, que tienen además una fuga que se aparta de las características generales de la pieza y cuya inclusión es discutible. También se dice que la obra está basada en la biografía de Atahualpa de Benjamín Carrión y rememora los ritmos paganos, el idilio del Inca y la princesa y las danzas vernáculas, entre otras. El ritmo subyugante y los efectos sinfónicos cautivaron al público, que con sus incesantes aplausos obligó a Buger a repetir la última parte del poema. El autor, además, fue aclamado estruendosamente. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la www.radiocce.com y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a seguir nosotros con más música aquí en nuestro programa, y hay un tema musical en este instante que Perla Ecuatoriana, y aquí está la Orquesta Ecuatoriana para hacernos disfrutar. Creación de Sixto María Durán, si me ayudas. Sí, perfecto, ahí está, también parte de la segunda etapa de la época nacionalista. Thank you. Ya estamos de regreso nosotros en este programa y vamos a seguirles contando más sobre Corsino Durán Carrión en esta colección biográfica de Pablo Guerrero y Ketty Won. Y se dice que aunque sus obras recibieron numerosos elogios y galardones en las presentaciones y concursos en los que participó en 1971, el violonchelista Manuel Stacy hizo duros y excesivos comentarios al poema sinfónico, El ocaso del Tahuantinsuyo, presentado por segunda ocasión a 10 años de su estreno por la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Sucre, conjuntamente con la suite ecuatoriana de Segundo Luis Moreno y Cuadernos de la Tierra de Gerardo Guevara, quien fungió de director de la orquesta. Tras la audición, Stacy criticó al crítico del diario El Tiempo, publicó en la edición del 21 de febrero de 1971 su grosera crítica, en la cual calificaba a Segundo Luis Moreno como un alienado por el folclore, y bajo el subtítulo de Corsino Durán, Sensibilidad, manifestaba que la obra era ridícula, sentimentaloide y melodramática, y de un patrioterismo no como patrioto, sino exasperante. El juicio vertido en la exagerada crónica de Stacy lastimosamente se vierte en un molde cuyas opiniones se centran exclusivamente en un punto de vista comparativo con la música europea. Además, demuestran su desatino y desconocimiento del proceso nacionalista musical en el país, con el cual Corsino Durán estaba identificado, siendo partícipe y aportador directo. En sí, aquella nota periodística tiene poco valor y trascendencia, pero seguramente causó abatimiento en el compositor, quien a pesar de ella, con su característica entrega, continuó creando puso toda su magia en lo que él estaba realizando. Aún 2 años antes de su fallecimiento, su San Juanito Chaquiñán obtuvo un premio que merecía pues que reciba este personaje. Corsino Durán desarrolló un estilo composicional dentro de la tendencia musical nacionalista, con planteamientos de renovación e impulso a la música ecuatoriana. Su obra se caracterizó por el esmerado tratamiento que dio a sus composiciones musicales, cuya factura es de gran elaboración, lirismo y emotividad. Su propuesta era el desarrollar un lenguaje musical ecuatoriano elevado y técnico que pudiera ser difundido a nivel sinfónico y también popular. Bueno, cada quien tiene su comentario respecto de esto, ¿no? Pero yo creo que cuando usted tiene una tesis y la plantea, esa hay que defenderla hasta el final. Quizá habrán modificaciones, pareceres, pero siempre hay que tener el vasto conocimiento para poder decir, este es mi camino y por este me voy, ¿verdad? Vamos a irnos con más música. Acá tenemos otra canción de Sixto Madría Durán en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que precisamente también es parte de esta época, la nacionalista. Thank you. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y de hecho vamos a ir concluyendo, y les hago la cordial invitación para en otra oportunidad seguir conociendo más sobre don Corsino Durán Carrión, de este libro de Pablo Guerrero y de Ketty Wong. Solamente nos queda decirles que hay la conclusión dentro de esto, que el archivo que custodia la familia, el número de adaptaciones musicales son varias, ¿no?, que sobrepasan, qué sé yo, la centuria, ¿no es cierto? Pero bueno, sabemos, dice, que muchas de sus obras han desaparecido o que están en manos de los amigos. Al parecer, alguna vez el compositor donó 8 de sus obras sinfónicas a una institución musical, según lo habían comentado miembros de la familia del señor Durán. Pero para los investigadores les resultó imposible localizarlos en su totalidad. Lógicamente, esto obliga a mantener siempre abierto el catálogo. ¿Y qué pasa con los conjuntos corales? Precisamente al hablar de Corsino Durán, se dice que de acuerdo a los registros periodísticos, la presentación del coro del Colegio 24 de Mayo, que estaba bajo la dirección de Durán, en diciembre de 1947 se incluyó por primera vez exclusivamente música popular ecuatoriana en el repertorio coral. Y según las mismas fuentes, la primera presentación a capela del coro del Conservatorio Nacional de Música con obras nacionales se realizó en abril de 1951. Lo cierto es que Corsino Durán fue un constante y fervoroso organizador de coros femeninos, masculinos y mixtos en los colegios en los cuales se desempeñaba como profesor de música. Ahí estaba el Colegio Las Mercedarias, María Auxiliadora, Santo Domingo de Guzmán, Juan Montalvo, Montúfar, María Angélica Hidrobo, entre otras instituciones, y en el conservatorio. Con ese objetivo realizó un buen número de adaptaciones de música popular ecuatoriana, latinoamericana y también música académica y popular europea, las cuales aún subsisten entre sus partituras e impresos que formaban parte del repertorio de los conjuntos corales estudiantiles que dirigió. Compuso también algunos himnos para esas instituciones educativas y se preocupó de integrar la música en el Plan General de Estudios Secundarios. Bien, por don Corsino Durán, que incorporó la música popular, aquello que tenía los cortes indigenistas, en esta gran época nacionalista. Y con esto les decimos muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad y esperamos que siempre sigan pendientes del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a despedirnos con una canción también de esta misma época de creación de José Ignacio Canelos, aquí en nuestro programa, y con esto les decimos hasta pronto. Thank you.